it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Y bueno, escuchábamos la canción Pretty Woman a cargo de Roy Orbison. Y antes escuchábamos la canción a cargo de Johnny Cash, Ring of Fire. Excelentes canciones, comenzando como siempre perfectamente bien este programa. Siempre ha estado todo en orden en Classic. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Espero que les esté gustando todo este buen sonido. Y ahora vamos a continuar con una banda que estuvo formada por este Paul McCartney, su mujer esta Linda McCartney, y el señor Denny Laine, quien fue guitarrista de los Moody Blues. Me refiero a esta banda llamada Wings. Muchos la hacen llamar The Wings, pero no, era nada más Alas Wings. Y bueno, este grupo comenzó en agosto de 1971 y pues hasta 1981 estuvieron tocando. Por supuesto que tenían músicos invitados, por ejemplo Jimmy McCulloch, Henry McCulloch, Dennis Wewell, bueno, etcétera, una gran lista. Pues claro, ¿no? Pues estaban The Beatles, Paul McCartney, pues ya era facilísimo conseguir grandes músicos. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción de ellos, Silly Love Songs, esas canciones tan tontas de amor, no sé ustedes. Y bueno, y después vamos a escuchar a este gran músico llamado Donovan. Este señor nacido en 1946, que bueno, pues más o menos por ahí de 1965-66, pues empezó a hacerse famoso gracias a su guitarra acústica. Él estaba tocando el estilo folk y llegó a ser llamado como el Bob Dylan británico. Y bueno, pues vamos a escuchar esto que ya es más psicodélico, con la canción Gordy Man. Qué buena canción. Así estamos continuando en Classic. Ah, y antes que nada, señor Martín en los controles, gracias, píquele, vámonos con esto.

96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Estás escuchando Classic. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes a través de Radio Kusei en este programa llamado Classic. Y bueno, pues escuchamos esta buena canción a cargo de Donovan con su Hardy Gurdy Man. Qué buena rola, sobre todo esa batería, esa guitarra. Por cierto que la guitarra, esa guitarra tan psicodélica y escandalosa, pues la tocó Jimmy Page. En aquel entonces, antes de... eso fue más o menos en 1968. Bueno, pues este Jimmy Page, por si no saben quién es, pues era el guitarrista de Led Zeppelin. Y bueno, pues él antes de hacer esta gran banda, pues era guitarrista de sesiones. Entonces, pues ahí estaban los estudios de grabación, donde estaba este Donovan. Y el productor dice, pues vente para que te eches un buen solo de guitarra. Y bueno, antes de la canción de Donovan escuchábamos a The Wings con esa buena canción Silly Love Songs. Qué buena canción. Y bueno, vamos a continuar con más música. Ahora nos vamos a ir hasta los 80s, pero no sin antes mandar aquí un gran saludo para el señor, Iván Valdeps, con mucho cariño, muchos saludos para él. De parte de Nabor Medina, que le manda muchos saludos y que por acá dice que le devuelva las revistas. Ah, no, que ya le va a devolver las revistas. Ah, caray, pues ¿cuáles revistas serán? Bueno, Y también por acá un saludo para Israel Rivera Cruz, que nos dice que se va a ir a León en este fin. Pues qué envidia, ¿verdad? Uno que quiere ver globos volando, no de los otros globos. Y bueno, vamos a continuar con más. Tengo aquí algo de Eija. Eija, este grupo de allá de Noruega, que tuvo un gran éxito gracias a esta canción llamada Take On Me. Y bueno, pues el video está excepcional. Muy buen video. Después nos vamos con Crowded House, que nos presentan Don't Dream It's Over. Así continuamos en Classic. Nos vamos hasta los 80s. No se vayan a despegar. Ustedes escuchan Classic. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Bien, escuchábamos la canción a cargo de Crowded House, Don't Dream It's Over. Muy buena canción. Y bueno, pues antes escuchábamos a Aja con Take On Me. Y bueno, pues buenas canciones. La otra vez escuchaba un cover de esta canción, Take On Me, a cargo de esta Annie B. Sweet, esta cantante española. Que bueno, pues a mí no se me hace bien esto, ¿verdad? Pero no recuerdo el nombre, es un nombre real, es un nombre en español. Pero bueno, qué importa, se puso este nombre así en inglés. Entonces, pues yo no estoy tan de acuerdo en eso. Porque uno se confunde, uno cree que son ingleses, que son de otro lugar. Pero no, yo creo que deberían de ponerse su nombre en español. O sea, ¿qué tiene de malo? Hay que internacionalizarnos, no nada más irnos al inglés. Pero bueno, escuché este cover, canta en inglés obviamente esta chava para acabarla de amolar, y se hizo bastante bueno, que por cierto va a estar tocando el viernes, sábado, bueno, ¿qué? Ah, no, el domingo que viene, el domingo 25 de noviembre, va a estar tocando allá por el sur de la ciudad, un concierto que parece que va a estar muy bueno, de una cerveza muy indígena, que dicen que está buena, que va a andar estando buena. Y bueno, quiero recordarles que el día lunes no va a haber clases, abusados, no vayan a venir, pueden venir, pero pues pueden ir a la delita para que pasen el rato, pero no va a haber clases. Allá no lo puedo anunciar, es que la delita ya es nombre común, pero aquel que me dice el señor caballero acá, el operador, no lo puedo decir. Y también les recuerdo que ya está lista la preventa de boletos para la FIL, ahí en la avenida Alemania, número 1370, Colonia Americana, desde las 9 hasta las 2 de la tarde y de 4 a 6 y media hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, están baratos los boletos ahorita, ¿eh? Si quieren boletos baratos para la FIL, vayan ahí a avenida Alemania, número 1370, es pues como unas 3 cuadras de ahí de la televisora de aquella avenida llamada Tolsa. ¿O Tolsa? Tolsa, ¿verdad? Tolsa. ¿Tolsa? Ah, qué bonito, qué bonito. Ahí está la venta. Y bueno, vamos a continuar con más. Los voy a dejar con The Doors, ahorita que ya son las 3:37, con esta buena canción, LA Woman. Y así continuamos en Classic. Midnight alleys roam.

en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues estamos acá de regreso en este programa llamado Classic, transmitido obviamente en Radio Cusey, y pues que ha tenido varias etapas este programa. Empezamos a transmitirlo más o menos en 2008, pero a través de Fonorexia Radio, allá en la prepa 7. Estuvo ausente más o menos del año 2009 hasta el 2011, que fue cuando se dio la oportunidad de estar aquí en Radio Cusey. Qué historias, ¿verdad? A ver hasta dónde llegamos. Y bueno, fíjense que acá en la nueva, bueno, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, me parece que es, bueno, es la biblioteca que tenemos ahí por el Agua Azul, ¿no? Me parece una que es así grande, como de 7 pisos. Casi ni luce, casi no se nota. Ahí fueron las instalaciones del Canal 7. Y bueno, pues ahí la Universidad de Guadalajara va a tener todos esos archivos sonoros de la radio UDG, esa que tenemos ahí en el 104.3. Son archivos que datan desde 1974. Imagínense todo. Van a poder ser consultados en esta Biblioteca Pública de Jalisco. Y bueno, ¿qué les parece si les platico más de esto más adelante? Porque hay más información. Quiero recordarles que el día 8 y 9 de diciembre pues van a hacer este llamado Corredor Cultural Lafayette. Únete al festejo del barrio, apodérate de tus calles. Ya se veía venir algo así, ¿no? Ya que esa zona ya se ha convertido en un corredor muy importante de la del arte, ¿no? Y de la cultura, pero también muchos artistas, bueno, mucha gente se convierte en artista en esos eventos. Se cree que son artistas y en realidad no lo son. Pero de alguna manera es preferible que hagan este tipo de eventos a que anden ahí nomás en la calle sin hacer nada, ¿no? Pues ya sirve de algo, ¿no? Y bueno, 8 o 9 de diciembre, desde las 11 de la mañana, va a ser obviamente ahí por Chapultepec. Ya ven que ya es todo lo de arte, es ahí. Pero bueno, está bien. Y bueno, tenemos aquí saludos para Carlos Fuentes, que dice que necesita sacar un 50 para pasar ecuaciones diferenciales. Pues qué caray, ¿no? Qué caray. Una materia que históricamente ha sido de las más temidas aquí en el Cusey. Y bueno, pues a mí me está yendo bien. Vamos a ver en el segundo departamental, que es el día 23, a ver cómo nos va. Esperamos que nos vaya bien a todos. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con más música? Vamos a irnos con The Beatles, con esta extraordinaria canción extraída del álbum Revolver de 1966. Esta canción se llama She Said. Y después nos vamos con The Zombies. Ah, esta canción está, bueno, esta banda está perfecta para estos tiempos, para los zombies. Ahorita que, caray, pues que está muy de moda esto de los zombies. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué piensa usted, Martín? ¿Cree que vaya a pasar algo feo? Ay, ay, ay. ¿Va a haber mujeres zombies que nos van a comer? ¿O al revés? No se sabe. Vamos a irnos con The Zombies, con esta canción llamada She's Not There. Precisamente, She's Not There. Y así continuamos en Classic. Oh, Ustedes escuchan Classic. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had said, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Y bueno, pues ya estamos al aire, ahí estamos. Escuchábamos esta buena canción a cargo de The Zombies, esos zombies del mal que tocaban excelente con la canción She's Not There. Y antes escuchábamos a The Beatles con She Said, She Said. Buenísimas canciones este John Lennon. Y bueno, como les platicaba acerca de esto, de esta nueva, ya sé, ¿qué pues con mi lengua? De esta nueva propuesta de la Universidad de Guadalajara, pues de mantener archivados todos estos programas, estas grabaciones de Radio Universidad, que desde 1974 pues se tienen muchos cassettes. Les voy a decir las cifras más o menos aproximadas. Dice que son cerca de 26.500 documentos fonográficos, los cuales están registrados en formato analógico. Más o menos como 4.500 están en discos de vinilo. Imagínense, belleza esos discos de vinilo. Seguramente esos son los que se escuchan mejor. Hay 20.000 en cassette de audio, que me imagino que esos sí se han de ver maltratado un poco por el magnetismo, porque pues sí se afecta bastante con el paso del tiempo. Y pues hay 2.000 cintas magnéticas de carrete abierto, que esos ya son más finos. Y bueno, más o menos en el año 2000 se fueron incorporando cerca de 10.000 documentos en el formato digital, en el CD, en el DVD, igual pues en el disco duro. Y bueno, todo esto se trata de un archivo y una memoria histórica importante para la región de Jalisco y el occidente de México. Es lo que dice el señor Juan Manuel Durán Juárez, el director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y bueno, pues vámonos al grano, ¿no? ¿Dónde podemos escuchar estas grabaciones? Pues fácil, www.archivosonoro.podcastudg.com. Así de fácil. Y bueno, pues yo creo que ahorita nos metemos, ¿verdad?, a escuchar a ver qué onda. Por cierto, un saludo aquí para el señor Spike, que ya se está reportando que no va a venir. ¡Qué caray! No lo escucharemos este día. Y bueno, vamos a continuar con más música, música de calidad, música classic. Tenemos a Buddy Miles con Them Change y después nos vamos con Aerosmith, Walk This Way. Qué buenas canciones aquí en Classic. Así despedimos la primera hora, ya son las 4. Bueno, pues adelante, señor Martín. Yeah. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Radio Kusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Kusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estás escuchando Classic. Recordando los acontecimientos en Classic. Y bien, ¿qué les parece el regreso a Classic, ese regreso tan espectacular de las efemérides? Las efemérides ya están acá en Classic. Tenemos varias, muy buenas. Por ejemplo, nos vamos a trasladar al día 11 de noviembre de 1972. Bueno, como que lo estoy diciendo muy positivo, pero bueno, no, vamos a cambiarle de tono, ya más serio. Precisamente en 1972 murió... sí, en 1972 murió Barry Oakley. ¿Quién fue este señor? Bueno, pues él era bajista de The Allman Brothers. Y bueno, pues esta banda estuvo conformada, obviamente, por los hermanos Allman. Nomás eran dos. Y bueno, pues ahí tocó este extraordinario guitarrista llamado Dwayne Allman. Bueno, ¿cómo estuvo la muerte de este Barry? Bueno, pues él nació en 1948, un 4 de abril. Y bueno, y él iba en su moto aquel día 11 de noviembre, porque bueno, pues era una banda, ahorita escucharán la canción, una canción que se llama Midnight Rider. Bueno, pues de esos fans de las motos, ¿verdad? Acá que traían su chaleco y todo. Bien choppers, ¿verdad? Y bueno, pues andaba en su moto a gusto. Y bueno, pues resulta que se estrelló contra un carro, como que se distrajo, no sé, iba demasiado rápido. Y pum, choca muy feo. Y bueno, él estaba pues muy adolorido, no quedó herido, es lo que llama la atención. Ya llega la ambulancia, se lo llevan al hospital y ya pues estuvo un ratito en el hospital, unos minutos, una media hora, una hora. Y ya llegan los familiares y todos. Y bueno, pues dice, pues no necesito ayuda, ya me voy. Seguro, ¿no? Sí, ya, no, pues en su casa se murió. O sea que pasó algo con el cerebro. Se golpeó la parte de la columna y de pronto ¡pum! Porque se creyó muy fuerte. debió haberse quedado en el hospital y bueno, se murió. Y resulta que un año antes, un día 29 de octubre de 1971, pues se murió el guitarrista este Duane Allman. Ah, caray, sí, el guitarrista que te mencionaba de los Allman Brothers. Y se murió a tres manzanas de donde se había accidentado este Barry. Y iba también en una moto y se estrelló contra un tráiler. Entonces, imagínense, surgió todas estas teorías, todas estas leyendas de que... de que ese lugar se tenían que morir los Allman Brothers. Se murieron dos. Y bueno, ya los demás ahí continuaron. Y bueno, vamos a escuchar entonces algo de Allman Brothers. Ya les decía que es la canción de Midnight Rider. O sea, me hace una canción adecuada. Midnight Rider. Les encantaba viajar en motos. Y bueno, vamos a recordar que un 12 de noviembre, porque vamos a irnos con dos canciones. Un día 12 de noviembre de 1944 nació este Booker T. Jones, tecladista y líder de Booker T, de los Booker T and the MGs. Qué buena banda. Vamos a escuchar esta buena canción, que la usa bastante este Beno Albarrán. Beno Albarrán, aquel señor, este locutor tan bueno que sale en la antepenúltima estación de la FM hacia arriba. No le cambie, señor Martín. Vamos a recordar Green Onions, esta canción que usa de fondo el buen Beno Albarrán, al que le mando muchos saludos. Y así continuamos aquí en Classic. Esto es Classic. We'll be right back. Escuchábamos esta canción, qué buena es, Midnight Rider, a cargo de los Allman Brothers. Por cierto que había anunciado primero esta, que iba a salir primero esta canción, y bueno, pues salió después de la de Green Onions, a cargo de MGs, perdón, de Booker T and the MGs. Bueno, ahí como que nos equivocamos con la rola, pero ahí estuvieron las dos canciones. Qué buena, ¿sí o no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar con más información. Por cierto que esta canción de Midnight Rider, pues, qué bien suena. Muchos se hubieran imaginado que iba a sonar más ruda, porque es como de viajar acá en la moto, pero no, pues una rola así, a gusto, cómoda. Pero qué buena rola. Bueno, vamos a continuar con más efemérides. Fíjense que también el 12 de noviembre... Bueno, el 12 de noviembre nacieron músicos importantes como este Neil Young. ¡Ah, qué bárbaro! El padrino del grunge, fíjense nomás. Ídolo de este Kurt Cobain y otros músicos más. Este Neil Young, pues, bueno, todavía sigue tocando, pero en aquella época que estaba más, que sonaba más, me están distrayendo por acá, no me distraigan. Este Neil Young, pues, se hizo muy famoso por ese estilo, con su guitarra acústica, su voz así rasposa y sus canciones tan conmovedoras. Crítica, bueno, hablaban de crítica social, otras de amor, pero canciones inteligentes, canciones bien centradas, serias, muy buenas. Vamos a recordarlo con esta canción, Heart of Gold. Qué belleza de canción. Y bueno, también un día 12 de noviembre del 2008, pero bueno, en el 2008 murió, ahora sí que al revés, murió Mitchell, baterista legendario de Jimi Hendrix Experience. Qué buen baterista. Bueno, pues él nació un 9 de julio de 1947. Él iba a estar en Emerson, Lake and Palmer. Este señor Palmer lo tenía contemplado. Decía, bueno, pues yo necesito un baterista extraordinario. Dijo, bueno, ¿qué tal si voy con este Jimi Hendrix, con su banda? Al fin, pues ya está el baterista, está el bajista. Por cierto que el bajista siempre se peleaba con Jimi Hendrix. Ahí está ese trío, ¿no? Pues, ¿qué tal si yo me uno? Este señor Palmer, han de recordar que es tecladista. Pues, con mis teclados, con la guitarra, con el bajo y la batería, armamos una super banda que se va a llamar Help. ¿Qué sucedió? Que se muere Jimi Hendrix. Se murió en 1970. Y este señor Emerson dice, valiendo. Ahora sí que valiendo calabaza. Entonces dicen, mejor desde cero, voy a idear otro proyecto. Y ya se encontró con Greg Lake y con Carl Palmer. Y ya formó Emerson, Lake and Palmer. Pero miren, ya me fui por otro lado. Entonces vamos a irnos con dos canciones ya para que paren el oído, para que les llegue este terciopelo sonoro. Nos vamos con Neil Young con Heart of Gold y Jimi Hendrix Experience con Purple Haze. Así continuamos en Classic. Searching for a heart.

3 de la tarde a través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Las efemérides en Classic. Bueno, pues estamos de regreso después de haber escuchado esta excelente canción a cargo de Jimi Hendrix, con esta buena canción llamada Purple Haze. Y antes de esta canción escuchábamos a Neil Young con Heart of Gold. Y bueno, vamos a continuar con más efemérides. Ah, caray, tenemos bastantes. Ahora vamos a hablar del bajista de Megadeth, David Ellefson. Que bueno, pues él nació un 12 de noviembre de 1964, en plena época hippie. Quizás su mamá era hippie, no sabemos. Y bueno, pues vamos a escuchar algo de esos señores de Megadeth, que ahora nos vamos a poner muy, muy pesaditos con esta canción, Symphony of Destruction, Sinfonía de la Destrucción, así que abusados, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué más tenemos? Ah, pues nos vamos a ir con algo más, más reciente de los clásicos nuevos. Vamos a hablar acerca de Travis Barker, baterista de Blink-182, además fue baterista de Vox Car Racer. Y bueno, pues este baterista, pues es muy reconocido, muchos lo admiran. Y cómo no, desde los 4 años toca la batería. Él estuvo en varias escuelas de música, sobre todo enfocadas al jazz. Y por esa razón, pues toca cosas extraordinarias, bueno, muy buenas en la batería. Y pues muy a gusto, ¿no? No se ve que se le complique. Por cierto, que estas dos bandas, pues me traen muchos recuerdos. Ah, cuando estaba en la primaria. Ah, qué bárbaro. Fueron de mis primeros acercamientos al rock alternativo, a la música nueva, porque pues yo desde chiquito escuchaba pura música clásica, puros clásicos. Y sí, fue por ahí del año 2000-2001 cuando empecé a escuchar estas músicas. Así que nos vamos a ir, pues ya les decía, con la canción de Sinfonía de la Destrucción a cargo de Megadeth, y vamos a recordar a Blink-182. Por cierto, que este Travis pues nació un 14 de noviembre de 1975, ya se me estaba yendo la fecha. Y bueno, vamos a recordar a dónde me quedó, Blink-182 con What's My Age Again. Así continuamos en Classic. We'll be right back. Esto es Classic. I took her out. It was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I'm still more amused by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Then later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that you hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I'm still more amused by prank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Escuchábamos a Blink 182, What's My Age Again. Que bueno, pues es una canción que ya no suena classic, podríamos decirlo, pero para quien vivió esas épocas sí, sí va a recordar con nostalgia, sobre todo esos videos, esa época cuando MTV pues estaba en pleno apogeo con esos buenos videos, que pues ahora es lamentable, está de la patada la situación. No, es que sacaron canales ahora sí de puros videos. Pues sí, pero ya no es lo mismo, porque se la pasan sacando series en ese canal. Yo no tengo cable, tuve cable como 2 meses nada más en toda mi existencia. De telecable, que el internet estaba bien chido, pero pues ya no lo tengo. Y bueno, pues puras series de estas chavas de 16 años que ya tenían hijos y pues no, ya no me gustó, caray. Y luego en VH1, el canal de videos Classics, digamos, de esta empresa de MTV, pues también sacando los mismos videos. Ah, Dios mío. No. Por eso escuchen Classic, aquí sí le variamos. Bueno, vamos a continuar con más efemérides. Son las últimas. A ver, señor Martín, prepáreme una cortinilla de las efemérides. Ahí la tiene, señor, para que la ponga ahorita. A ver, échele. En Classic. Y bueno, pues para que se vean que Classic tiene cortinillas y toda la cosa. Bueno, vamos a irnos al día 17 de noviembre. En 1944 nació este Gene Clark, quien murió el 24 de mayo de 1991. Él fue el cantante de los Byrds. Y bueno, pues todo un ejemplo del rock psicodélico. Él estuvo tocando pop, barroco, newgrass, country, alternativo, estadounidense, obviamente. Y bueno, 1963-64 es cuando The Byrds es cuando ya empieza a sonar fuerte. Vamos a recordarlos a estos pajaretes con la buena canción de Mr. Tambourine Man. Y después nos vamos con Jethro Tull con Aqualung. A ver, pero pues, ¿por qué Jethro Tull? Bueno, porque también el 17 de noviembre, pero de 1946, nació este Martin Barre, guitarrista excepcional de Jethro Tull. Qué bueno era para tocar la guitarra. Ahorita pues está de vacaciones. Pues, es que ya está viejito. Y así continuamos Classic. Espérense, no se vayan a ir porque vienen los lados B. Escucha Classic. Sneak.

vamos a despedirnos con estas dos excelentes canciones. La primera a cargo de Beggar's Opera. Que bueno, ¿cómo se llamaba la canción? A ver, ¿dónde me quedó el archivo? ¿Ya se me perdió, señor? ¿Eh? A ver, aquí está. La canción que vamos a escuchar es del disco Act One. Y es la de... es el bonus, ¿verdad? El bonus track. Es la pista número 6. La canción se llama Sarabande. ¿Se pronunciará Sarabande? Pues no lo sé. Sarabande. ¿Kemish se pronuncia Sarabande? No, pues ¿sabe qué idioma será? Sarabande. Ah, Sarabande. Muy bien, eso es todo. Bueno, pues es que no me preparé con esa pronunciación. Y bueno, el segundo lado B que vamos a escuchar, muy bien, señor, es a cargo de esta banda llamada Uriah Heep. Bueno, que nos presenta esta canción llamada Sueños, Dreams. Y así nos despedimos. Por cierto, que ahorita van a llegar por primera vez, no sé si la primera vez que van a transmitir en vivo, me parece que sí, los de Café Ácido. Sí. Ajá, todos están sorprendidos. No fue por eso. Están sorprendidos porque va a ser en vivo. Como ustedes bien saben, el Café Ácido es un programa grabado, un podcast. Y ahora sí va a estar en vivo. Todavía no llegan estos chavos. No han de tardar en venir, el señor Cavalcanti y el buen Topo. Y bueno, entonces nos despedimos. Y pues es todo. Le agradezco al señor Martín. Al señor Martín. Y yo soy Carlos. Pues así quedamos aquí en Classic. Nos escuchamos el jueves que viene, 3 de la tarde. Sigan aquí en Radio Cusey a través del 96.7. Gracias. Classic. El ayer, el presente, el futuro. Todo es parte del tiempo. Todo es clásico.